Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Ayala Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues ya ven cómo está el panorama del tiempo y sobre todo el de las carreteras. Si van a desplazarse, asegúrense antes de cómo están los puertos de montaña, muchos de ellos cerrados y con muchísimos problemas, como han escuchado. Y en cuanto a la información de la comarca, antes de entrar en el asunto de carreteras, conectaremos con la cuadrilla de Ayala para que nos digan cómo está la situación por nuestro entorno, al parecer con normalidad, por lo menos parece. Antes decir que el grupo Bildu ha enviado una nota de prensa en la que denuncia las maniobras, dicen, de intoxicación del PNV ante las manifestaciones de los jeltzales en relación al supuesto destino presupuestario de las denominadas vacaciones fiscales. Dicen que el PNV no ha dudado sumarse a la campaña desinformativa del SEA y del Partido Popular, presentando una moción para su debate en el pleno ordinario del día 25, moción en la que se da a entender que el incremento de ingresos vía FOFEL derivado de la devolución de las denominadas vacaciones fiscales se dedicará a financiar las fiestas patronales. Dicen que de nuevo llueve sobre mojado, que tergiversan y que manipulan. Intentaremos hablar con algún representante del grupo Bildu sobre esta cuestión. En Orozco celebran esta tarde a las 7 pleno en la aprobación del plan para la normalización del uso del euskera. Es uno de los puntos en el orden del día, además de otras cuestiones. En principio pleno corto, salvo que en el apartado ruegos y preguntas se alargue la sesión. Y el día 17 de enero se va a celebrar en Laudio el cross de la Ikastola Laudio, en el Parque de la Muza. La 17ª edición de este cross se celebrará el domingo día 17 en el Parque de la Muza, cita que acogerá este año el Campeonato Escolar de Araba y que estará también abierta a la participación de las chicas y chicos del pueblo. Para ello, Laudio Ikastola ya ha cursado invitaciones a todos los centros educativos de la localidad. El circuito estará abierto a partir de las 10 de la mañana para todos los equipos federados de Araba. La prueba contará con la participación de atletas pertenecientes a las categorías comprendidas entre los años 1999 y 2004. Y martes de carnaval, hoy actividades carnavaleras en los diferentes pueblos de la comarca. Actividad prevista en Laudio, la Plaza Alday, juegos a partir de las 5 de la tarde, talleres infantiles, y a las 6 verbena infantil, a las 7 chocolatada y a las 7 y media se quemará la bruja de Lesiaga. Además está prevista también una obra de teatro en el mismo lugar. También recordar que en Orduña, a partir de las 5 de la tarde, chocolatada, en la Foru Plaza y baile con el grupo Disco Tech. Han escuchado el informativo, pues cómo están las carreteras, cómo está todo por esta nevada que ha caído en la zona de la meseta. Y bueno, que ustedes ven los montes como están aquí, 500, 600 metros por encima de esa altitud hay nieve, y por lo que se ve mucha. Bueno, si todo lo que ha caído aquí en agua es nieve por ahí arriba, pues así que están pasando bastantes dificultades en la capital, en Vitoria-Gasteiz. Me comentaban hace un ratito, antes de entrar en antena a través del WhatsApp, un amigo que hay un caos en la había caos en la autopista, no sé si van a solucionar ya los problemas. En fin, puertos en las redes secundarias cerrados y bueno, pues mucho problemática. Antes de salir con el coche, infórmense porque conviene. Aquí en la cuadrilla de Ayala hemos tenido suerte. Ha llovido mucho, pero no parece que ha habido problemas de relevancia. Mikel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Egunon. Bueno, parece que nos hemos tenido suerte porque comentaban personas mayores, algunas ya fallecidas, porque hace muchísimo tiempo, que allá por los años 50, no sé si 52 o 54, no recuerdo, pero vamos, que cayó una nevada tan grande por aquí, que cuando bajaban de los caseríos, recuerdo que me lo comentaba un señor que vivía en Isardio, que bajaba a hacer las compras con su burrito y le llegaba la nieve hasta el ombligo. O sea que nos hemos librado de, bueno, lo que les ha caído ahora mismo en Navarra, ¿no? Que están en algunos sitios con 2 metros y pico de nieve, claro, zonas altas, claro. Efectivamente, Arceli, bueno, aquí nos hemos librado, como muy bien has dicho, al empezar la entrevista, nos hemos librado de la nieve, pero no de la lluvia, ¿eh? Porque está cayendo, como se suele decir, para dar y regalar. Sí, por lo menos el nervión parece que aguanta de momento. Sí, sí, bueno, efectos de, bueno, te puedes imaginar, estamos en constante coordinación con la responsable, con la técnico de la cuadrilla, responsable de la vialidad invernal, de la limpieza en carreteras, con los equipos de la cuadrilla están en estado de prealerta. Por cierto, antes de ninguna otra consideración, quiero aprovechar para poner en valor la labor que hacen los equipos de limpieza de la cuadrilla de Ayala, que están formada por vecinos, como todos sabéis, y que ponen su tiempo y sus medios a disposición de la comarca de Ayala y de todos los vecinos, con lo cual desde aquí mi agradecimiento, ¿eh? Y bueno, lo único, pues comentarte, la primera consideración es la que has comentado, la comunicación con Gasteiz es francamente complicada, ya no solo en carretera, en autopista, sino en el acceso a la ciudad, a Gasteiz, y por tanto, bueno, pues aconsejar a la gente que se lo piense, salvo que sean muy necesario, obligatorio, pues bueno, pues igual es mejor no ir en el día de hoy. Y otra cuestión, me han trasladado la recogida de papel y de cartón que se realiza en el día de hoy y la jornada de hoy, tanto en Amurrio como en Laudio y en algunas juntas de administrativas de Ayala, no se va a poder llevar a cabo como consecuencia del temporal de nieve. Y por lo tanto, advertir a la gente. Y en cuanto a la comarca, Arceli, pues lo que veníamos comentando, mucha precipitación en forma de agua, lluvias copiosas, Y bueno, pues a nivel de carretera, pues decir, pues bueno, pues las numerosas bolsas de agua que hay. Y bueno, pues que la conducción evidentemente hacen peligroso la carretera y la conducción, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a la cuenca del Nervión, me trasladan que tampoco hay grandes, bueno, pues que hay puntos que bueno, pues que está más saturado, que hay, bueno, pues con no riesgo de inundaciones, no me lo han trasladado, pero bueno, en cualquier caso, no hay riesgo de inundación, pero en algunos puntos sí viene muy alto, ¿eh? Uh-huh. Como por ejemplo puede ser en Gardea. Sí, sí. Bueno, sí, aguas abajo, se ve que hay zonas, pues en las zonas ya del Bajo Nervión, pues que ha habido alguna dificultad, sobre todo con la pleamar, ¿no? Efectivamente. En el audio, por ejemplo, viene alto, el caudal viene alto, pero no hay riesgo de inundación, ¿eh? Y bueno, sí hay una incidencia, aparte del alto de Altuve, comentar que a las 2 de la mañana ya uno de nuestros equipos de la cuadrilla ha ido a ayudar al alto de Altuve y a Las Chozas, en Amurrio, y es, bueno, pues igual la zona con más en la que hay que transitar con más precaución, el alto de Las Chozas, y luego se ha derivado al municipio de Orduña, que bueno, pues que realmente lo tienen, están en una situación complicada, más complicada que lo que es la comarca de Ayala. Uh-huh. Bueno, pues puertos cerrados, en zonas altas, por encima de los 500-600 metros, alguna dificultad se van a encontrar, si van a salir a la carretera, pues ténganlo en cuenta, llamen al servicio de información y asesórese antes de salir, porque incluso en las autopistas ya ven que, en fin, hay sus problemas correspondientes. Sí, está un colapso total, ¿eh? Estamos hablando de la autopista en Altuve, en el peaje, a las 9:30 de la mañana, pues bueno, pues pero colapso absoluto, total, y estaba francamente mal, parones de 2 horas. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que a estas horas ya se haya resuelto parte del problema, no obstante, téngalo en cuenta. Bueno, Miquel, esto quiere decir que estamos preparados por si cae alguna de estas, porque puede ser que este sea el aviso de alguna otra que esté por ahí a las puertas, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que cuando hablamos de este tipo de contingencias meteorológicas, pues bueno, pues uno hace lo que buenamente puede, ¿no? Los recursos que tiene. Pero por eso yo y además he aprovechado la oportunidad que te brindas para poner en valor el trabajo que se hace desde la cuadrilla de Ayala, de los equipos de limpieza que tenemos. Bueno, pues hacemos una labor de limpieza de viaria invernal y me parece más que justo, necesario poner en valor el servicio que hacen, repito, los vecinos. Sí, además, los vecinos que se ponen a disposición de pues bueno, pues de la comarca y de los demás vecinos, los convecinos, ¿no?, de ayaleses y ayalesas. Sí, sí, porque hay algunas juntas administrativas que tienen pues su pala, que la ponen ahí en un pequeño vehículo, en un tractor, y venga a limpiar el acceso, ¿no?, cuando hay una nevada, cuando hay un problema de este tipo, ¿no? Efectivamente, bueno, y la nevada, pues al final cuando cae nieve, pues hombre, es lo que más problemas, pues acarrea, ¿no? Pero en cualquier caso la lluvia también, bueno, y la forma de llover de estas últimas horas y días, también está trayendo problemas, ¿eh? Pues porque como te digo, las bolsas de agua en la carretera, sí, son muy peligrosas, ¿eh? Para efectos de la conducción, ¿eh? Sin duda. Bueno, pues nada, ya lo saben. Tranquilidad, eso sí, para su seguridad, información, y desde luego si tienen que salir a la carretera, pues infórmese antes y con mucho cuidado, con mucha precaución en estos tiempos de tiempo crudo e invernal, que parece que para el fin de semana viene seco. Bueno, ¿eh? La jornada de hoy también parece que a medida que vaya avanzando la jornada se va a ir mitigando el temporal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esas son las previsiones, ¿eh? Uh-huh. Ya veremos a ver en qué queda, ¿no? Pero lo que muy bien comentas, pues bueno, aconsejar a la gente, por supuesto, siempre máxima prudencia, pero en esta jornada invernal, pues bueno, pues si cabe todavía más, ¿no? Uh-huh. Miquel Lasa, presidente de la cuadrilla de Ayala, Eskerrikasko. Eskerrikasko. Las fotos que nos envían desde la capital alavesa, desde luego, pues se ve una nevada bastante importante en el centro de la ciudad. Bueno, y mientras nosotros hablamos de nieve y de frío y de problemas en las carreteras que se irán solucionando poquito a poco. Por cierto, hablaremos en un instante, creo, con algún representante de Bildu sobre esa nota que acaba de llegar. Antes vamos a ir precisamente no a las carreteras, sino a ver cómo van los preparativos de esa aventura por el desierto de Marruecos que dos vecinos de aquí de Ayala pues van a llevar a cabo dentro de muy poquito. una aventura de la que ya hablamos hace ya unas semanas, y que nos imaginemos que los preparativos pues están ya prácticamente pues ya a estas horas, porque dentro de muy poco tiene que comenzar ya esa aventura. Pues enseguida hablaremos de ese Panda Ride con Nacho Yuste, que nos va a atender al teléfono a ver cómo van esos preparativos. Antes queremos saber la opinión de Bildu sobre esta cuestión, esta nota de prensa que llegaba, esa denuncia del grupo en el gobierno del Ayuntamiento del Audio, que denuncia, dice el titular, las maniobras de intoxicadoras del PNV. Tenemos con nosotros a Koldo Zavala, al otro lado de la línea telefónica. Koldo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, por cierto, antes de entrar en esa temática, en el audio está todo en orden en cuanto a carreteras. ¿Hay algún problema con estas lluvias, inundaciones? Sí, pues decir que, bueno, con estas lluvias hay un corte de carretera a la altura del restaurante Malincharregueta hacia Malcuarto. Bueno, esto ha pasado hace muy poco tiempo. Ha habido un desprendimiento de tierras en una zona en que ha habido ya estos días, se había limpiado esa zona, y bueno, pues hemos recibido el aviso hace muy poquito que había un desprendimiento de tierra y ha habido por la carretera a la altura del restaurante Malincharregueta. Se ha puesto ya en comunicación del Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Araba, pues bueno, cuanto antes se pueda solucionar esto y se pueda limpiar esa zona. Uh-huh. Bueno, los problemas del agua. Y ahora vamos a esa denuncia que hace su grupo sobre esta cuestión, de este asunto, que vaya la que se ha liado con un titular de prensa. Pues sí, así es. Un titular de prensa que vino la semana pasada, ¿no?, en un medio de comunicación, un titular de prensa que venía a decir más o menos, bueno, pues una información equivocada y errónea totalmente, que venía a decir que el dinero presupuestario, bueno, pues de las denominadas vacaciones fiscales, ese dinero que vamos a recibir los municipios de Araba, que se iba a destinar en Laudio a las fiestas patronales, ¿no? Bueno, pues una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, de esta equivocación de un medio de comunicación salió una nota de prensa de empresarial alavesa, ¿no?, del SEA, criticando esta medida, cuando, bueno, nos pusimos en comunicación con el SEA y se les informó que, bueno, antes de sacar cualquier nota de prensa o criticar a este equipo de gobierno o al Ayuntamiento del Audio, como ha sido este caso, que se informen qué es lo que hay, qué situación, ¿no? A posteriori también el Partido Popular de Araba sacó también una nota de prensa, pues visto que a estos igualmente medios de comunicación, lo que solicitamos es rigor e información a cualquier grupo, ¿no? Y no ha acabado ahí. Recibimos también que el PNV ha introducido una moción en el próximo pleno sobre este asunto, ¿no? Entonces, esto sí que nos parece aún más grave, ¿no? Porque el Partido Nacionalista Vasco tiene representación municipal en el Ayuntamiento de Laudio, sabe, pero de sobra, que en Laudio no ha discutido ni se han aprobado aún los presupuestos, ¿no? Entonces, no entendemos, cuando saben de sobra que es una información equívoca, el unirse, pues eso, al Partido Popular y a la patronal empresarial, ¿no? Que el único objetivo es que, bueno, pues vale, el todo vale contra este equipo de gobierno, contra el Ayuntamiento del Audio, y lo que les pedimos en esta, y no nos van a encontrar en la discusión de las notas de prensa ni en estas discusiones absurdas, lo que les, bueno, que hay que tener más lealtad institucional, que hay que trabajar más por el pueblo y el dejar de alimentar estas falsas discusiones. Además, también mencionamos en nuestra nota de prensa, y así les hacemos llegar, bueno, que en esa legislatura lo que no faltan son cauces para participación. Tienen comisiones de área, comisiones específicas, tienen multitud de foros donde nos pueden formular todas las aportaciones y donde podremos llegar una duda a consensos. O sea, nosotros creemos que nos han elegido precisamente para buscar soluciones y para trabajar por este pueblo, no para estar constantemente bloqueando cualquier iniciativa que se vaya a dar en el municipio de Laudio, ¿no? Entonces le solicitamos al PNV que ya es tiempo abandonar la campaña electoral y ya es tiempo de aportar. Y por nuestra parte, una vez más, ya lo hemos dicho más de una vez más, les emplazamos a eso, les emplazamos y les tendemos la mano al trabajo en común. Esperemos que cojan este camino y las notas de prensa, creemos que para eso está la comunicación que tenemos en el ayuntamiento, cualquier grupo, y se pueden dirigir donde nosotros y trabajar en común, que solicitando desde el primer día, ¿no? Entonces, ya es hora de ese trabajo en común. Esta es la cuestión y ahora queda el criterio de los ciudadanos sobre esta cuestión, ¿no? Que se hagan su propia o se cree su propia opinión sobre este asunto, ¿no? Sí, pero sobre todo lo más importante es que, claro, es que toda esta polémica está generada, ¿no? Y se fundamenta en hechos que no existen, en hechos infundados, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser opinables o no. Pero en este caso es de un medio de comunicación que emitió un titular erróneo, equivocado, y en base a eso, viene la patronal, viene el PP y viene los tres grupos, se han aliado para atizar a lo que sería al ayuntamiento del Laudio. Entonces, lo que sí tenemos a todos es rigor y seriedad, y que tengan, y además tienen la información, saben que aquí ni se ha discutido los presupuestos, entonces están hablando de algo que saben, a ciencia cierta, que no ha existido. Queda claro, y le remitimos a la nota íntegra que publicamos en la web arabadigital.com. Koldo Zabala, le agradecemos que nos haya atendido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, soy. Agur. Recuerden ese corte de carretera a la altura del restaurante Valencia Riqueta por un desprendimiento. Y ahora sí, vamos a ver qué nos cuenta Nacho Yuste sobre los preparativos de ese rally. Luego iremos hasta Madrid porque allí, como han escuchado, se han presentado ya una serie de miles de firmas, más de 1 millón, por el asunto, el tema de las hipotecas, de los desahucios. Bueno, y recordamos lo de la aventura del Panda Ride. Ya tienen Nacho y Paul, parece que tienen casi todo listo ya para emprender el viaje. Ya no queda mucho, la verdad es que en apenas 15 días llega ya casi marzo, y precisamente era a primeros del mes de marzo cuando comenzaba esta prueba. Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ya tenemos casi todo a punto, todavía quedan detalles, pero bien. Tenéis ya el Panda y os queda poco. ¿Ya le habéis puesto las ruedas y todo o qué? Sí, está ya a punto ya está bien. Lo único que nos queda es rotular, que el tiempo no nos acompaña y hay que hacer libre. Y ya llevamos una semana y pico esperando para poderlo hacer. Oye, ¿tenéis que equiparlo con algún tipo de ruedas especial o son ruedas normales? Llevamos dos juegos completos. Llevamos un juego completo de tacos y otro de carretera, porque claro, hasta el sur tenemos que bajar por carretera, entonces nos fundiríamos la... claro, sí. Bueno, pues ahí estáis entonces con el vehículo casi a punto ya de rotular y además, yo no sé si habéis conseguido todo lo que necesitabais, porque necesitabais un montón de dinero también para poder afrontar la aventura. Sí, hemos conseguido bastante y eso, pero la verdad es que no, muy contento con toda la ayuda de todo el mundo. Nos han ayudado mucho todos los comercios y bares de Llodio y muchas empresas. Y bueno, y luego hemos preparado el día 23 una fiestilla ahí en la Meca, pues bueno, pues para sacar algo de dinero, para llevar para allí material escolar y eso. Y nada, pues haremos una discofesta así. Uh-huh. El día 23, dices. Sí, el día 23. El día 23 de este mes. Y el coche de exposición para que lo vea todo el mundo. Y eso. O sea que todo ya viento en popa y lo que parecía, bueno, no imposible, pero vamos, que no es fácil, pues que en estos tiempos que corren, pues haya apoyo a este tipo de aventuras, ¿no? Pero bueno, vemos que sí, que ha sido así y que parece que todo va bien. Pues sí, la verdad es que sí, muy contento con todo el pueblo y eso. Y bueno, siendo duro, pero será gratificante seguramente. Seguro que sí. Bueno, pues ahora os queda la fiesta el día 23 y a ver si recogéis todo lo necesario. Y bueno, y la prueba que comenzará, no sé, no recuerdo si era el día 1 o el día 4 de marzo, comenzaba, ¿no? El día 1, sí, pero bueno, nosotros marcharemos de aquí el día 28, porque claro, el día 1 ya conocimiento ahí en Madrid, en el Santiago Bernabéu, y tenemos el pase a las 9 y media de la mañana, así que... Al lío. Sí, sí, bueno, pues nada, a ver si el tiempo mejora además, ¿no? Porque está un poco guerrero, ¿no? Desagradable. Sí, sí, la verdad. Bueno, pues nada, todo en marcha ya para ese Panda Ride, esa aventura de Nacho Yuste y Paul Basabe, que se irán a Marruecos a recorrer un montón de kilómetros en 15 días y bueno, ya nos contarán cómo va esa aventura. Pues no sé si tendremos oportunidad de conectar, allí será difícil seguramente porque en el desierto los teléfonos no sé, no creo que funcionen, pero bueno, ya habrá alguna posibilidad de entrar en comunicación con ellos o que nos envíen alguna nota de cómo va la prueba, ¿no? Sí, he preguntado a la organización a ver si teníamos posibilidad de internet y bueno, nos han comentado que como hacemos transcursos por poblados y así, suele haber ciber... Y bueno, pues a ver si podemos con tiempo parar un poquito y comentar ahí en el Facebook un poco cómo nos va la aventura, colgar alguna fotito y eso, porque bueno, pues me gustaría que la gente que esté aquí, pues que sepa un poco cómo andamos por allí. Desde luego, bueno, pues nada, será una aventura desde luego para contar después, que ese recorrido por el desierto de Marruecos en un panda, y que lo tienen prácticamente ya listo, y que lo verán el día 23 en esa fiesta que van a realizar en la Meca, para recaudar un poquito más de dinero, ¿no? Para poder afrontar esa aventura que es realmente, pues bueno, pues el coste de la aventura creo por encima de los 4.000 euros. Sí, bueno, pues nada, mucha suerte y ahí os veremos, a ver cómo va el panda. Vale, gracias. Gracias, Nacho. Hasta luego. Y desde Orduña nos informan que el próximo 31 de mayo finalizará el contrato para el mantenimiento y cuidado del frontón municipal y para la explotación del bar ubicado en las instalaciones deportivas, hablamos de Orduña, y el ayuntamiento, tras analizar el resultado de de las instalaciones, ha decidido realizar diversas obras de mejora y acondicionamiento del bar, y para ello está elaborando un nuevo pliego administrativo. Básicamente la obra conllevará trabajos de alicatado, pintado, electricidad, saneamiento, fontanería y todas aquellas labores para un remate adecuado de estas instalaciones. La duración del contrato será de cinco años y con la posibilidad de ampliarlo a otros cinco más. Todas las personas interesadas en este asunto de la gestión del bar del frontón, pues pueden obtener más información en el propio ayuntamiento de Orduña. 12:35 vamos a ir hasta Madrid, donde nos va a atender Rosa de la Fuente, de Sendía. Porque, como ya han escuchado en los informativos, precisamente hoy en Madrid, pues se entregan las... se decide, mejor dicho, si las firmas, ese 1.400.000 firmas, pues se recibe o no en el Congreso. Es decir, se vota o no la posibilidad de votar la dación de pago, el asunto, el tema de las hipotecas. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Rosa de la Fuente. Refrendada pues, por 1.400.000 firmas, cuentan con ese aval y bueno, pues es precisamente la plataforma de afectados por la hipoteca que plantea la cuestión de la dación en pago. Rosa de la Fuente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nosotros representamos a la plataforma de afectados por la hipoteca, Sendía País Vasco. Precisamente vamos ahora camino de Madrid, del Congreso de los Diputados, y en el pleno que se celebra esta tarde, en el segundo punto del orden del día, se va a tratar si se admite a trámite la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con un carácter retroactivo, la derogación de la ley hipotecaria y solicitud de alquiler social y demás medidas. En principio vamos a ver qué pasa, vamos varias plataformas y varios movimientos y bueno, nosotros además pensamos que es un planteamiento de mínimos, pero es importante cada paso y cada avance, puesto que toda la ciudadanía de este país está reivindicando medidas para parar este genocidio financiero y esta lacra y este drama social. Y creemos que ante este drama tan grave que está padeciendo nuestro país hay que dar soluciones inmediatas ya. Nosotros proponemos, en principio, la derogación del Real Decreto Ley de Rajoy. Queremos una visión, un planteamiento mucho mayor que afecte a la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y procedimientos que se deriven de alquiler que afecten a un riesgo de pérdida de la primera vivienda. También planteamos, como no, la dación en pago con carácter retroactivo obligatoria para la banca y voluntaria para las personas afectadas, pero hablamos y vamos más allá. Hablamos de que la vivienda, la primera vivienda familiar, sea un bien inembargable y hablamos también y exigimos la condonación total de la deuda hipotecaria familiar para la primera vivienda, de todas las familias sin excepción, porque somos personas afectadas y víctimas de un problema que es de alarma de Estado, es un problema de Estado, y ante grandes males, grandes remedios. Aquí no caben parches ni tiritas, hay que dar una solución a personas y a ciudadanos de este país que no hemos generado la crisis. Y luego, por supuesto, en tanto en cuanto se aplican todo ese tipo de medidas y reformas, proponemos una moratoria amplia, mínima de 5 años, en tanto en cuanto dura esta crisis económica y vamos saliendo todos los trabajadores y ciudadanos de este país adelante. Es un poco las medidas, la línea, aparte que planteamos también la gestión de conciencia para aquellos empleados públicos que en un momento dado se vean obligados a tener que ir a echar a unos niños o una familia a la calle, ¿eh? Y bueno, cómo no decir que hemos parado, pues mira, llevamos paralizadas 16 subastas y 16 lanzamientos. Este sábado a las 6 de la tarde salimos en manifestación desde la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao, recorriendo toda la Gran Vía hasta el Ayuntamiento. Pedimos a la ciudadanía que salga, que se sume, que apoye. Y bueno, y vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso con todos los movimientos que vamos a estar allí. Desde luego la plataforma Sendía País Vasco, vamos a tomar una actitud contundente, correcta, pero contundente. Vamos a conversar con todos los grupos que tienen representación en el Congreso y, bueno, vamos a ver qué reacción tienen, qué medidas toman y creo que son primeros e importantes pasos y vamos a estar expectantes. Desde luego todo un drama y ya no solo para que ya lo es suficiente, ¿no? Las personas que se ven privadas de su casa, muchas veces con niños, incluso personas mayores, sino que hay dramas y que van más allá, ¿no? Que son los suicidios y que claro. Bueno, pues que acabamos de conocer precisamente, pues que sí, se ha quitado la vida una persona de Basauri, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Anoche las últimas noticias eran dudosas. No se sabía muy bien y nos hemos cogido autobús esta mañana con mucha pena de no conocer con exactitud. Parecía que había indicios de que un hombre en Basauri se había suicidado, y una lástima porque precisamente en Basauri nosotros tenemos 4 casos y 2 de ellos los hemos llevado a buen puerto. Precisamente para mañana 13 había señalado un lanzamiento de unos vecinos de Basauri y hemos conseguido el viernes pasado que se suspendiera. Y también conseguimos que otra subasta que había meses atrás la hemos conseguido paralizar. Es decir, todos los casos que llevamos en Sendía, desde la plataforma de afectados por la hipoteca del País Vasco, a la fecha de hoy están todos durmiendo en su casa de manera legal y no han perdido su vivienda. Y eso es importante, ese es el mensaje. Nosotros decimos que sí debemos parar los desahucios y que sí podemos, que hay que sumarse, que hay que trazar líneas claras y contundentes, y que esta lacra, este genocidio financiero, lo vamos a parar entre todos. Va a ser una realidad. Y por Dios, que nos llamen, que vengan a nuestras reuniones. Nosotros nos reunimos en Bilbao, en el casco viejo bilbaíno, los viernes a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de la Bolsa, en la calle Pelota 10. Y por favor, que nos llamen al teléfono al 94410-0883 o también al móvil 681-131145. Que llamen, que se pueden parar, que debemos pararlos y que no hagan ninguna locura, que todo se puede solucionar. Que no lo vivan, que no lo vivan en silencio, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Que exterioricen y, bueno, quizás... Y es que esto hace un efecto dominó. Hace unos días ha sido en Córdoba. Esta noche estaba enviando un pésame a la plataforma de estos desahucios de Córdoba. Hace nada fue también en un pueblito que ahora estoy pasando, de Peñafiel, Valladolid. Y bueno, ¿qué vamos a decir? El 9 de enero del 2012 a Mayagaña. Bueno, es que no puede ser. Esto no puede seguir así. Y exigimos a nuestros gobernantes y a nuestros políticos que pongan freno a esta lacra, a este drama, con soluciones eficaces y efectivas ya, que la ciudadanía exigimos y necesitamos soluciones inmediatas ya. Pero este martes ni siquiera tienen que votar los partidos, solamente tienen que aceptar si se vota o no. Es decir, ahora mismo la cuestión es si se admite a trámite para luego si se va a votar o no se va a votar, ¿no? Efectivamente. Mira, el punto primero es una iniciativa legislativa popular que va sobre el tema de los toros, y el punto segundo, que será como sobre las 5 de la tarde, lo que se decide y se valora es si se va a admitir a trámite. Entonces, al menos, aunque es una política de mínimos, creemos que es importante que se admita a trámite, que se haga la discusión y que desde ahí luego se puedan proponer y plantear enmiendas y diversas alternativas para darle forma a una salida que la ciudadanía de este país está exigiendo y está reclamando a gritos, precisamente para evitar este tipo de situaciones tan dramáticas que estamos viviendo. ¿Y la respuesta de la Cámara que se prevé? Porque parece que ya se ha leído que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, pues votará en contra, ¿no? Por lo tanto, pues no sé, ¿qué otra cosa puede pasar? ¿Que esto no sea así? Pues, no sé. Pues no lo sé. Por eso te decía que vamos expectantes a ver qué nos encontramos en Madrid, en el Congreso. Nosotros vamos como invitados. Y bueno, pues a ver qué nos encontramos, a ver qué reacciones, qué actitudes. Desde luego presionaremos, incidiremos, levantaremos la voz de manera correcta pero contundente, y vamos a ver si los políticos escuchan la aclamación y la petición popular, y bueno, vamos a ver qué medida toman. Y desde luego también el resto de los grupos del Congreso que tienen representación, pues a ver también qué medidas, qué actitud toman y cómo sale aprobada. Y si queréis ya os diremos luego pues qué votaciones y con qué nos hemos encontrado en el Congreso. Sí, desde luego, porque ante iniciativas como esta, con 1.400.000 firmas, pues desde luego parece que lo tienen fácil en opinión, a no ser que haya otros intereses que impidan pues votar a favor de esa iniciativa que ustedes plantean, ¿verdad? Claro, piensa que aquí estamos hablando de un tema que es puramente económico, que además los mercados no se han controlado, el gobierno, que tenía que haber controlado a través del Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, no ha tomado el control y las medidas oportunas para frenar a la banca y a los mercados. Es más, nosotros decimos incluso que no somos afectados, que somos víctimas, y decimos que la banca que opera en España nunca jamás tendrá dinero suficiente para reparar el daño que ha ocasionado a los ciudadanos de este país. Entonces, bueno, aquí hay cuestiones de tipo económico, de tipo político, muy importantes, donde por un lado están los intereses de los ciudadanos y de los trabajadores y de los grupos más vulnerables de ciudadanos españoles, y por otro lado está la gran banca. Vamos a ver los grupos políticos por dónde se decantan y qué actitud. Bueno, pues esto casi, bueno, sin casi, ¿no? Es casi una decisión de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Por supuesto, nosotros hablamos que es un derecho de la Constitución española, es un derecho humano que nos ampara las leyes, nuestra Carta Magna y los derechos fundamentales y los derechos humanos, que es de justicia social, y desde luego con esa razón y esa fundamentación jurídica vamos a, tengamos que ir a todos para conseguir una solución eficaz y efectiva que realmente acabe con esta lacra. Rosa de la Fuente, seguiremos este asunto. Antes de despedirla, por favor, recuerde de nuevo los teléfonos para esas personas que quizás no hayan dado el paso y que deben darlo lo antes posible si están afectados por una hipoteca. Ante todo, recordar el pésame para la familia de este ciudadano de Basauri y que, por favor, que nos llamen, como decimos, que nos llamen, que hay soluciones, que estamos parando subastas y lanzamientos al 94-410-0883 o también al 681-13-1145. Y que vengan a la manifestación en Bilbao el sábado a las 6 de la tarde. Este sábado, 16 de febrero, a las 6 de la tarde, salimos de la Plaza Sagrado Corazón en Gran Vía y recorreremos todo Bilbao, todas las calles principales bilbaínas. Rosa de la Fuente, buen viaje, que la carretera no está muy buena esta mañana hacia Madrid, se han encontrado con muchas dificultades y, sí, y mucha suerte en esa iniciativa, a ver si al final pues bueno, pues hay sensibilidad por parte de los políticos. Gracias, esperamos representar a toda la plataforma Sendía con buen nivel y poder debatir y poder llevar nuestros planteamientos a todos los grupos del Congreso. Gracias por vuestra ayuda, un placer. Doce del mediodía, 48 minutos. Recordamos para aquellos que utilicen el coche que las carreteras por los puertos de montaña están pues con dificultades, muchas de ellas, muchos puertos cortados, cerrados al tráfico. Y dificultades también durante toda la mañana para acceder a la capital, a Vitoria-Gasteiz. También desde el ayuntamiento de Llodio informan de un corte, lo comentaba el concejal de obras, Coldo Zabala, del corte en la carretera de Malcuartu, a la altura del número 1, dirección Ocondo, a causa de un importante desprendimiento de tierras surgido a raíz de las últimas lluvias. También hay muchas balsas de agua por nuestras carreteras, mucho cuidado, precaución y despacito al volante. Si viven en algún pueblo que tenga concejo, seguramente probablemente les interesa, este próximo día 14, jueves a las 7 y media de la tarde, en la sala de conferencias de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz, hay un tema que puede interesarles: los concejos de Álava a debate. Dentro de la estructura administrativa foral, el concejo es un órgano muy arraigado y antiguo en territorio alavés. Tiene competencias, además, la Diputación Foral de Álava sobre esta cuestión. Concejos que han sido y son los cuidadores durante más de 7 siglos del 80% de nuestros pueblos y terrenos públicos. Y bueno, saben que hay una polémica sobre recortes o no recortes en sus funciones. En esta mesa de debate sobre los concejos de Álava estarán Javier Ruiz de Arbulo, diputado foral de Administración Local, el presidente de la Asociación de Concejos de Álava, ACOA, Javier Argote, y el presidente de UAGA, José Antonio Gorbea. Será el jueves, 7:30 de la tarde, en la sala de conferencias de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en Vitoria-Gasteiz. Y Y Amurrio ya dispone de un nuevo mapa toponímico que recoge algunas novedades. Según nos comentaba la alcaldesa, y os unirá bien, novedades, entre otras, pues por ejemplo, que se recuperan pues nombres o lugares de algunos lugares de interés o de algunas fuentes que muchos seguro que desconocían. De hecho, entre las innovaciones del nuevo diseño, del que se han editado unos 4.200 ejemplares, pues destaca la toponimia, el detalle, los caseríos, algunos desaparecidos, barrios, de montes, enclaves de distinta extensión, y desde luego no solo de la villa, sino también de las juntas administrativas, ubicando mojones, lugares de interés, monumentos, en fin, muchos datos. Será presentado este próximo jueves en Amurrio y seguro que es de su interés porque refleja pues toda la toponimia del municipio de Amurrio. Es un trabajo que ha sido realizado por Ayarur. Además, en la presentación estará también Félix Moruza, conocido de todos ustedes y miembro de Euskal Txaindia. Aquellas personas que lo quieran comprar, se va a vender por un precio muy módico, tan solo un precio prácticamente testimonial. Se presentará en el salón de actos de la catequesis de Amurrio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Ayara y Ratia. Yeah. Ana Torroja, recordándonos viejos éxitos en, de Mecano. La guía Chacolí de Vizcaya, El Viaje, editada por la Diputación Foral de Vizcaya, ha sido seleccionada para participar en la final internacional de los premios Gourmand, considerados los Óscar de los libros de etnogastronomía, y optar así a ser la mejor publicación mundial sobre vinos europeos. Esta guía, que ya recibió el pasado mes de diciembre el premio Gourmand como el mejor libro del Estado sobre vinos europeos, ahora tiene una posibilidad de escalar un peldaño más. Chacolí de Vizcaya, El Viaje, ha sido seleccionado como una de las cinco mejores obras de entre todas las participantes en su categoría y competirá con cuatro publicaciones procedentes de Austria, de Italia, de Suecia o de Estados Unidos en la gala que se va a celebrar el próximo 23 de este mes en el Carrusel del Louvre en París. Esta guía es así uno de los 93 libros seleccionados para participar en las 25 categorías existentes en el apartado de publicaciones sobre vino, bebidas del concurso, que proceden de 32 países. En dos minutos llega la información, las noticias de Euskadi y del mundo. Antes de recordarles unos anuncios gratuitos que tenemos aquí y que pueden ustedes, cuando necesiten utilizar este espacio, llamarlos al 946720499, el teléfono de Radio Ayala. Se vende caserío, casa rural económica con terreno en Respaldiza, en Cerrajería. Un caserío para entrar a vivir con terreno en Respaldiza, está muy cerca de la carretera. Fue una de las propiedades del conde de Cerrajería. Son 120 metros cuadrados de planta, con planta baja, zona de vivienda, desván superior, planta baja y desván diáfanos, con zona de vivienda que tiene cocina, baño, sala y dos habitaciones. Dispone de un hermoso y muy privado terreno. El teléfono es el 687-05-56-84. Se vende por 160.000 euros. 687-05-56-84.